Radio Ubrique Deportes. Viernes 24 de febrero comienza la información deportiva. Estamos aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Viernes, que me gustan los viernes y sobre todo se presentan como este, con todo un fin de semana de actividades tanto deportivas como lúdicas y también como actividades relacionadas con las fiestas, como es el carnaval, el pregón y la chorizada para la choriza para mañana. Nosotros nos tenemos que centrar lógicamente en la materia deportiva, en lo que nos va a dejar el fin de semana. La coincidencia no de la fiesta, sino de ese día de Andalucía con ese puente, provoca que la competición de fútbol, en lo que se refiere a fútbol base, durante este fin de semana, pues se toma un descanso. Descanso en todos los grupos, todas las categorías, y haya equipos como por ejemplo el Ubrique Unión Deportiva Cadete o el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que aproveche para recuperar los partidos que atrasados, que se aplazaron en su día por distintos motivos. Estos dos partidos fue por el mismo motivo precisamente, por el fin de semana ese de rachas de viento que obligó a suspender las actividades en las instalaciones deportivas. De eso tenemos que hablar, de esos dos partidos que son los únicos de fútbol federado que se van a celebrar este fin de semana. No obstante, habrá jornada de las escuelas de fútbol dentro de la Copa Diputación, jornada séptima. La escuela de fútbol de Ubrique recibe a la escuela de fútbol de Arcos. Además de eso, tenemos atletismo por montaña, carreras por montaña. Se abre la Copa Andaluza de Carreras por Montaña con la cuarta edición de la carrera de los Guájares en Granada, donde de nuevo va a haber presencia ubriqueña. El Campeonato Andalucía, la Copa Andalucía, perdón, otra vez va a contar con presencia ubriqueña después del buen papel que realizaron nuestros corredores el año pasado, con Francisco Pazo y Luis Pan entre los 10 primeros de la general en la categoría masculina, y María del Carmen Ramírez Vela pues por en esa misma línea, además como componente de la selección andaluza. Muchos alicientes los de estos corredores. También tuvimos un campeón de la Copa Andaluza juvenil, recuerden, Pedro Sánchez. Ya decimos, muchos alicientes lo que nos dejaba el año pasado y con el que se presenta esta nueva edición de la Copa Andaluza, la Copa de Andalucía de carreras por montaña. También va a tener lugar este fin de semana un acontecimiento peculiar, la Andalucía Bike Race, una prueba ciclista por etapas, prueba ciclista de montaña por etapas, que va a contar con la presencia un año más del ubriqueño Jorge López Janeiro. El año pasado estuvo presente, pero problemas gástricos le obligó a retirarse de la prueba. Este año, en principio, sin esos problemas, el próximo domingo arrancará la prueba en Córdoba con un prólogo de unos 34 kilómetros y posteriormente 5 etapas más de montaña entre las provincias de Córdoba y Jaén. Ahí va a estar nuestro ciclista Jorge López Janeiro, acompañado por su compañero también de equipo, Jesús Morillo Romero. Los dos acontecimientos más reseñables de este fin de semana en lo que a citas deportivas se refiere. Por otra parte, pues vamos a tener lo habitual de lo que vamos a hablar, baloncesto. El Fercabe Cabo mañana a desquitarse de esas dos últimas derrotas en Jerez, 5 de la tarde. Y por otro lado, el cadete y el infantil jugarán en Algeciras y en Jerez ante Chajeo respectivamente. El junior femenino descansa, ya lo hablábamos el martes, tras la disputa de las semifinales y a la espera de que se celebre ese primer partido de la final provincial que se disputará en Ubrique. Vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar de atletismo, vamos a hablar de todo la agenda deportiva que tenemos preparada para este fin de semana, de actividades que se van a celebrar en Ubrique o que van a contar con presencia de ubriqueños. De todo esto hablamos en los próximos minutos. Carrera Escolar Nutrias Pantaneras 2012. El sábado 3 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en las pistas de atletismo de Ubrique, los más jóvenes podrán disfrutar del atletismo en una competición especialmente diseñada para promocionar el deporte local. Podrán participar todos aquellos jóvenes deportistas entre los 4 y 17 años, con distancias adaptadas a las distintas categorías. Habrá medallas especiales para los tres primeros de cada categoría, medallas conmemorativas del cuarto al décimo y camiseta conmemorativa y habituallamiento para todos los participantes. Puedes inscribirte en las pistas de atletismo una hora antes de la prueba. Habrá servicio de ambigú y al finalizar la competición se realizará un sorteo de material deportivo.

rato que he dormido, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Seis y 30 minutos de la tarde. Vamos a arrancar inmediatamente con las citas, hablando de las citas que van a tener lugar estos próximos días, hablando de fútbol, como siempre hacemos al iniciar nuestro repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Como hemos adelantado hace unos minutos, este fin de semana no habrá jornada regular, podríamos decirlo de esa manera, porque se toman un descanso en las distintas categorías, aprovechando ese puente del Día de Andalucía, en la que los jóvenes jugadores pues tienen ese puente en sus respectivos colegios y por lo tanto aprovechan para no tener que cortarlo, ¿no? Solo se entiende que los equipos que lleven partidos atrasados y que tengan que ponerse al día aprovechen estos días para hacerles el caso de los dos equipos del Ubrique, Unión Deportiva, el Cadete y el Prebenjamín, partidos que se suspendieron a principios de este mes de febrero por la jornada aquella de la fuerte racha de viento que obligó al cierre de las instalaciones deportivas. Quedaron, por lo tanto, dos partidos pendientes ese fin de semana. El Ubrique, Unión Deportiva, Pueblo Nuevo, en la categoría Cadete, que se va a disputar el mañana a partir de las 12 del mediodía en las pistas de atletismo, y también el de la categoría pre-Benjamín entre el Ubrique Unión Deportiva y el Estella Atlético. Este va a tener el mismo horario, que será el mañana sábado 12 del mediodía, pero en las pistas de en el campo de césped artificial, antiguo campo número 3. En materia futbolera, la jornada se completará con ese partido entre la Escuela de Fútbol de Ubrique y la Escuela de Fútbol del Puerto de Santa María, que se va a disputar mañana y que corresponde a la jornada séptima de la Copa Diputación, de la 17ª Copa Diputación de Escuelas de Fútbol. Eso será en fútbol. En lo que se refiere al deporte de la canasta, al baloncesto, tres partidos programados para mañana sábado. Por la mañana vamos a tener dos a las 10:30, con presencia de equipos del CABU, pero en ciudades distintas. En la categoría cadete masculino, jornada 17ª, Club Baloncesto Algeciras, CABU, mañana sábado a las 10:30, en el pabellón Ciudad de Algeciras. Y el infantil masculino, jornada 14ª, Chajeva, CABU, a las 10:30 de la mañana en el pabellón de Chapín, en Jerez de la Frontera. La jornada se completará con el partido del Provincial Senior, de su jornada 17ª, Jerez Club Baloncesto Fercabe Cabu, mañana a las 5 de la tarde también en el pabellón Chapín de Jerez. Una buena ocasión que va a tener el equipo que dirige Juan Luis Esteban para romper esa mala racha de los dos últimos partidos, en los que el equipo ha perdido ante el Club Baloncesto Alcalá y el equipo de las canteras. Dos derrotas que han hecho que sus rivales, por meterse en la final a cuatro, hayan acortado distancia y ahora mismo le haya costado pues la pérdida de esa tercera posición al conjunto del Fercabe Cabu en favor de Alcalá. Eso sí, Alcalá tiene un partido más que el conjunto briqueño, que todavía tiene que recuperar el encuentro que se suspendió el mismo fin de semana, que se suspendieron los dos de los equipos de Ubrique Unión Deportiva ante el Musa Chiclana. Partido que, como ya hablábamos este martes, va a ser de especial interés, porque el Musa Chiclana tiene una ocasión muy buena para meterse de nuevo en la lucha por la zona de final a 4. Y es que una serie de derrotas hace unas cuantas semanas prácticamente lo descartaban, pero con los resultados que se han ido dando, otra vez aparece como un equipo con opciones. Si el Fercade Cabu logra vencer a Chiclana aquí en casa, que es donde se tiene que disputar ese partido, podríamos decir que hasta se había quitado otro hueso duro en el camino, como ocurriera ya con la Unión Linense de Baloncesto, que no está descartada, pero eso sí, en caso de empate, el Vázquez Averá favorece al conjunto ubriqueño. Pues con el Murcia Chiclana hay que conseguir la victoria y a poder ser también equilibrar el Vázquez Averá. Ya saben que en el primer partido venció Chiclana, en Murcia allí en Chiclana, por poca diferencia de puntos, un partido que estuvo igualado hasta el final, pues aquí habrá que intentar que el Vázquez Averá esté a favor del conjunto ubriqueño. Por ahora, casi con todos los equipos que se han enfrentado en esta vuelta, tiene ganado el Vázquez Averá, exceptuando dos, exceptuando las canteras, lógicamente, que ha ganado los dos partidos, y Alcalá, que con la victoria del partido que se disputó en Alcalá, también superaba en el Vázquez Averá al conjunto ubriqueño. Pues como decimos, mañana será un rival a priori asequible, Jerez Club Baloncesto. Hay dos equipos en este provincial de Jerez, el DKV Jerez y el Jerez Club Baloncesto. Este es el más flojo, el DKV Jerez es el que ocupa la segunda posición en la tabla clasificatoria y el que también ha conseguido derrotar al conjunto ubriqueño en la primera vuelta. Jerez, la verdad que no puso mucha resistencia en Ubrique y esperemos que sea igual este partido que se va a disputar, como decimos, mañana a partir de las 5 de la tarde en el pabellón Chapín de Jerez. Queremos también quedarnos hablando de ciclismo, de las rutas que van a tener lugar este fin de semana, que enseguida la vamos a comentar, pero sobre todo la prueba que arrancará este domingo desde el 26 de febrero al 2 de marzo, 6 jornadas de ciclismo de montaña al máximo nivel. Hablamos de la Andalucía Bike Race, la prueba que consta, como hemos dicho, de una prueba de ciclismo de montaña por etapas, que no es muy común aquí en nuestra geografía. Pues tenemos ahí entre Córdoba y Jaén esta cita, en la que va a estar presente el ubriqueño Jorge López Janeiro, presente junto con su compañero de equipo, y también va a ser pareja en esta prueba, Jesús Morillo Romero, ambos representando al Club Deportivo Centauro Negro de Alcalá del Valle. La prueba va a arrancar el domingo en Córdoba capital con una etapa prólogo de 34 kilómetros, un recorrido corto, aunque comentan que intenso y espectacular, con 860 metros de desnivel acumulado. Digamos que será el primer contacto con el terreno de los participantes y también el primer contacto con sus rivales en esta prueba, en lo que va a ser la etapa a prólogo. Tras una neutralización por el casco histórico de Córdoba, los participantes van a encarar la avenida del Brillante y de Arruzafa, donde dará comienzo la competición. De ahí descenderán hasta el canal de Guadalmellato, por el que se rodará en paralelo antes de afrontar la mayor dificultad del día, que es el ascenso a la Serranía del Sol por la vereda de Trasierra, que irá estrechándose hasta obligar a desmontar a los participantes durante al menos un centenar de metros. Una vez retomen el pedaleo y coronen, se adentrarán en el Bosque de Hoz, un tramo divertido y bello que desembocará en Virgen de la Cabeza. Y tras rodar rápidamente por pista, el recorrido se adentrará en el sendero que atraviesa el arroyo Bejarano, uno de los idílicos lugares de esta Andalucía Bike Race. Una vez abandonado ya este sendero, se retoman las pistas rápidas, cruzando 7 fincas para afrontar el magnífico descenso final hasta la meta. Luego, la primera etapa se va a desarrollar en Córdoba también. Hay tres pruebas en Córdoba y dos en Jaén. Las dos primeras comienzan y finalizan en la capital califal. La primera es de 78,5 kilómetros y 1965 metros de desnivel acumulado. y la segunda, la del martes, de 75,95 kilómetros y 1946 metros de desnivel acumulado. La tercera de las pruebas ya se desarrolla entre Córdoba y la localidad de Priego de Córdoba. Será de 70,16 kilómetros y 2.082 metros de desnivel acumulado. La cuarta ya estará en tierra jiennense, será la etapa reina de 86,64 kilómetros y 2.741 metros de desnivel acumulado, para finalizar con la segunda etapa más corta, también en Jaén, de 59,70 kilómetros y 2.151 metros de desnivel acumulado. Es la etapa más corta, pero también una de las que tiene un desnivel acumulado mayor. Y bueno, a lo largo de las distintas etapas se va a estar dando información en la página web de recorrido, que es andaluciabikerace.com, donde pueden obtener información actualizada después de cada etapa, para conocer pues cómo marcha la clasificación. Hay tres tipos de digamos de categoría. En primer lugar está la categoría élite masculino y femenino, la categoría máster y luego la categoría mixta, donde se corre por parejas al igual que en las demás pruebas, pero un hombre y una mujer, lógicamente. Y en esta categoría mixta llama la atención de que son casi todo, por no decir todo, la gran mayoría son ciclistas extranjeros. Hay muy pocos ciclistas nacionales, casi todos son extranjeros los que participan en esta categoría mixta. Se corre, como hemos dicho, por pareja y van a estar, va a haber tres categorías distintas. Élite, donde estarán pues los ciclistas más renombrados, máster, en donde está la pareja formada por Jorge López Janeiro, el lubriqueño Jorge López Janeiro, y Jesús Morillo Romero, y luego la categoría mixta. Seguiría hasta el incierto amanecer. Y ya lo referente al cicloturismo, podríamos decirlo así, este fin de semana, cuarta ruta del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, con el siguiente recorrido: Ubrique, carretera de Puerto Serrano, Villamartín, carretera Alberite y Ubrique, una ruta de 80 kilómetros que se va a llevar a cabo el domingo a partir de las 8:30 de la mañana. En cuanto a los PREA, una ruta de una longitud similar, Ubrique Las Palomitas, el Bosque Ubrique, con 80 kilómetros, como hemos comentado, y se va a completar la oferta del fin de semana con la ruta de los Ribera, esta ya relacionada con el ciclismo de montaña. Ubrique Benocaz, Villaluenga, cruce de los Alamillos, carretera Ronda, desvío cruce de Montejaque, desvío carril Río Campobuche, desvío carril Río Campobuche, Pantanillo Campobuche, Llanos del Membrillo, Llanos de Republicano, desvío por el carril al Puerto de la Mesa, Villaluenga y Ubrique. Ese será el recorrido, por otro lado, también con su lógica dificultad, que van a afrontar los componentes del grupo ciclista de los Ribera. Por cierto, esto ya, como decimos, relacionado con el ciclismo, volvemos a insistir que todavía está abierto el plazo de inscripción en la ruta BTT Sierra de Ubrique, Parque Natural de los Alcornocales, que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique y que se va a celebrar el próximo día 10 de marzo. Y que estará abierto hasta el próximo día 7 esa inscripción. Recuerden que es de 18 euros para federado y 28 para no federado, y que tiene un límite de participantes de 250 ciclistas. 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique, Parque Natural de los Alcornocales, que se celebrará, como decimos, el próximo sábado 10 de marzo. Coincide, por tanto, con el primer Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, que arrancará el día 9 de marzo y se va a desarrollar durante la jornada del 10 y del 11, es decir, comienza el viernes por la tarde, 10 de marzo y 11 de marzo, sábado y domingo. Serán los días en los que se desarrolle esta prueba, en la que, como ya saben, hay un buen número de ubriqueños inscritos. Bomberos son Juan Carlos Jaén Fernández, Juan de Dios Mateo Garcés, Antonio Prieto Núñez, Luis Naranjo Salado, Jesús Naranjo Salado, Camila Cristina Lima Junqueira, Pedro Jesús Domínguez Rincón y Juan Francisco Bareas Torres. Son los ubriqueños o afincados en Ubrique que van a participar en esa primera edición del Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, de la que en unos instantes vamos a estar hablando. Pero antes, comentar ya información relacionada a las nutrias con una iniciativa loable que va a intentar poner en marcha el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, digamos una de sus asignaturas pendientes, no solo del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, sino del atletismo ubriqueño en general. Y es que, según nos informan por un comunicado, se tiene la intención, o el club tiene la intención, de crear próximamente una escuela de atletismo, una escuela de atletismo destinado a niños y niñas entre los 7 y 17 años de edad. Por ello van a celebrar una reunión el próximo día jueves 8 de marzo a partir de las 8:30, una reunión informativa, una charla informativa para los padres de los niños que estén interesados en participar en esta escuela de atletismo. Va a tener lugar la charla en el salón de actos de la piscina municipal cubierta de Ubrique. Aquí se va a explicar el funcionamiento de la escuela, así como se intentará aclarar también las posibles dudas. Una buena noticia, un buen adelanto que esperemos que fructifique y esta escuela de atletismo sea una realidad, porque como hemos dicho, era una de las asignaturas pendientes sin duda que tenía el pueblo de Ubrique, tantos aficionados al atletismo, a las carreras populares, tanto de asfalto como de montaña, y que se haya desarrollado esa afición de esta manera sin que haya habido una estructura de cantera en Ubrique. Es impensable eso en otras localidades que tienen más tradición o digamos la misma repercusión entre sus ciudadanos, lo que es el mundo del atletismo, pero sí cuenta con cantera y desde chico pues están mamando lo que es esta disciplina deportiva. Una, como decimos, muy buena noticia que si consigue hacerse realidad va a significar un gran cambio cualitativo sin duda en el deporte ubriqueño. Nosotros iremos recordando esta cita, pero recuerden que será para el 8 de marzo, jueves 8 de marzo, a partir de las 8:30 de la tarde, en el salón de actos de la piscina cubierta. Ya que hablamos de pequeños, vamos a quedarnos también con las ligas deportivas escolares. Tercera jornada que se disputaba esta pasada semana. Recuerden que todavía están con la modalidad de minibásquet, tanto la categoría Alevín como la Benjamín. Estos fueron los resultados. En la categoría Alevín, Fernando Gavilán 6, Benafélix 0, no se presentó el equipo de Benafélix. Sagrado Corazón 2, Ramón Crosa 32 y Reina Sofía 16, Víctor de la Serna 18. Fernando Gavilán es el que comanda la tabla con 9 puntos. 6 puntos tiene Reina Sofía, Ramón Crosa y Víctor de la Serna. Y 0 puntos Benafélix y Sagrado Corazón. En lo que se refiere a la Liga Escolar Benjamín, a la modalidad de minibásquet, estos fueron los resultados. Fernando Gavilán 25, Benafélix 19, Sagrado Corazón 4, Ramón Crosa 24 y Reina Sofía 16, Víctor de la Serna 6. Comandan la tabla Ramón Crosa y Reina Sofía con 9 puntos. 6 puntos tiene Fernando Gavilán, 3 puntos Sagrado Corazón y cierra la tabla Víctor de la Serna y Benafélix. También destacar que se ha suspendido la actividad Benjamín para tercer y cuarto de primaria de promoción del voleibol del jueves día 1 de marzo a las 4 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. La causa es que algunos centros celebran el carnaval en horario de tarde ese día y que por lo tanto coincidiría con esa actividad, por lo que se ha decidido aplazarla, para suspenderla, para convocarla más adelante. También queríamos comentar que el pasado fin de semana se celebraba la novena travesía de resistencia Granada-La Costa, primera prueba puntuable para la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, que contó con una participación de 188 deportistas de toda Andalucía, Madrid, Ceuta, Murcia, Melilla y Extremadura. Los participantes salieron a las 4 de la mañana desde el pabellón que se encuentra junto al ayuntamiento de la localidad de Padul, la localidad granadilla de Padul, para comenzar la marcha. Y bueno, y realizaron un trayecto de 54 kilómetros con una duración estimada de 14 horas. Recalcan que los participantes disfrutaron de una bonita noche estrellada y en el kilómetro 4 del trayecto, cuando comenzaba el tramo de subida, de una bonita panorámica de la ciudad de Granada con toda su iluminación. Estuvieron algunos ubriqueños, cuatro ubriqueños presentes: Miguel Ángel Pozo, Juan Carlos Moreno Yucie, Pepe Moreno, entre ellos, tres de los cuatro ubriqueños que estuvieron en esta travesía de resistencia. Una travesía que se desarrolló así en porcentaje en lo que se refiere al recorrido, fue un 1,7% de asfalto en la entrada y salida de Conchar, un 10, uno de los núcleos urbanos por el que pasaban por Padur, Durcal, Bijar y Conchar, 10,6 de caminos rurales y forestales y un 88,7 de veredas antiguas. Pues eso, es la buena noticia, que ha arrancado ya por fin la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia y que de nuevo en ella ha habido presencia de ubriqueños, como ha ocurrido en estos últimos años. La pasada semana echaba a andar la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia y este domingo echará a andar la Copa Andaluza, la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña. Lo va a hacer con la cuarta edición de la Carrera de los Guájares, con la que se estrena la temporada 2012 en lo que se refieren a competiciones oficiales dentro de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Y ya hemos comentado a lo largo de esta semana que esta cita iba a contar con presencia de ubriqueños, que de nuevo van a estar presentes en la línea de salida. En esta cita en concreto van a estar Luis Ignacio Pan Román, María del Carmen Ramírez Vela, Juan de Dios Vilches Varo, José Manuel Villarte Santos en la categoría absoluta y Pedro Sánchez Rosado en la categoría junior. Y también en la categoría absoluta, Francisco Pazos, que el año pasado pues fue el mejor de los ubriqueños en la clasificación general. Hubo dos que entraron en la clasificación final entre los 10 primeros, Francisco Pazos y Luis Pan. Pues a Francisco Pazos lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? El domingo, como decimos, arranca esa Copa de Andalucía de Carreras por Montaña. Creo que tú ya estás ahí en Guájar. ¿Qué ambiente se respira por ahora? Pues acabamos de llegar, esto es un pueblo muy pequeñito. Uh-huh. Y aquí no hay ni habitantes. Aquí músico. ¿Mucho frío? Pues no, hemos llegado a buena temperatura, ahora mismo hay 12 grados de temperatura, no hace mucho frío de momento. Uh-huh. ¿Para el día de la prueba qué se espera? ¿Mañana pues, fresquita o...? Se espera sobre unos 8 grados a la hora de la salida y después aumenta, yo creo que a mediados de la carrera estaremos a unos 12, 13 grados. Bueno, buena temperatura para correr, ¿no? Sí, estupenda. El año pasado... Estoy viendo aquí las cuestas y son apretadas, ¿eh? El año pasado, Fran, te iba a preguntar, hubo de esperar hasta octubre para que arrancara esta Copa y este año lo hacéis muy muy temprano, ¿no? ¿Cómo se prepara esta temporada 2012? Pues la verdad que este año es muy rara porque normalmente la Copa, cuando arranca, en vuelta de mes y medio se acaba. Uh-huh. Y este año empieza ahora, después hay un parón y la siguiente, al final termina en noviembre. La Copa, hay un parón muy grande de carreras por montaña de la Copa, pero no sé por qué este año la han hecho así, pero vamos, habrá que adaptarse a lo que haya. Es preferible que no estén tan concentradas como el año pasado, ¿no? En fecha, bueno, digo. Es preferible y no preferible. Por un lado, tú te preparas para cuando arranca la temporada, te preparas para estar en forma para esa época. Ajá. Y más o menos está en forma, pero a lo mejor ahora estás preparando otro tipo de carrera y a lo mejor estás igual, ¿sabes? Estamos preparando lo de los bandoleros y estamos haciendo muchas tiradas largas y no estamos haciendo tanta velocidad ni cuestas arriba ni tanta bajada técnica bajando ligero. Estamos haciendo tiradas largas a otro ritmo y la preparación no es la misma, pero bueno. Uh-huh. 27 kilómetros, Fran, esta carrera de los Guájares. ¿Qué tipo de prueba os espera el domingo? Pues según he estado viendo, es una carrera muy parecida a estas de montaña, lo que pasa que esta es, digamos, que subir y bajar, que no tiene, normalmente las carreras de montaña de la Copa son en forma de M, tienes que subir dos veces y bajar dos veces al punto más alto. Estos son unos 20 kilómetros subiendo y cuando llega al punto más alto baja 7 del tirón. O sea que no hay forma de V, ni de W, ni de M, ni nada, ¿sabes? Ahora que me estás diciendo lo de subir y bajar, ¿qué tal la rodilla para esta temporada? ¿Cómo llegas a este inicio? Pues esto ya se ha quedado para mí para siempre, ¿no? Lo de la rodilla me parece, lo tengo mucho mejor que el año pasado, pero que cuando le doy caña dos o tres días seguidos de entrenamiento fuerte, ya tengo que parar y descansar un día o dos porque me dice la rodilla que no puede más. Pero vamos, lo estoy llevando, estoy aprendiendo a llevar dolor ese conmigo ya para siempre y la verdad que hago mejores entrenamientos que el año pasado. Tras el buen papel que hicisteis los ubriqueños, en concreto que hiciste tú también en la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, ¿para este año tienes algún objetivo marcado? Tengo varios. Dentro de la Copa Andaluza, digo. Ah, pues no sé, este año de momento hace un buen papel, todo lo mejor posible, pero la verdad que este año la Copa la voy a competir todo lo que pueda, pero que la Copa no es nuestro objetivo. Pues nuestro objetivo este año estoy en otro equipo, me ha fichado un equipo de Sevilla, y vamos a intentar meternos en el Campeonato de Andalucía por equipo, y también haremos alguna Copa de España, intentaremos hacer alguna Copa de España, de alguna de las carreras de la Copa de España por equipo, ¿sabes? Por cierto, ahora que comentas lo del cambio de equipo, tengo entendido que ese equipo se ha creado este año y que ha estado seleccionando corredores populares corredores populares de los más destacados, ¿no? del panorama andaluz. Pues fíjate, hay uno en concreto que es el segundo, este año porque no ha corrido la Copa de Andalucía, pero normalmente es el segundo de Andalucía, que es Gómez Luna. Y después también tenemos ahí al que es el tercer clasificado o cuarto clasificado casi siempre en la Copa Andaluza, que es Pedro Maldonado. Son corredores veteranos y corredores muy, muy buenos. Y entre esos corredores, pues, está pasando una moto ahora. Entre esos corredores, pues, estoy yo, está también Tolo, que es un corredor que ha quedado este año quinto en la Copa Andalucía. Y está Ernesto. Y Rodolfo Dorian, o sea, somos seis corredores en total el equipo. Y un proyecto ambicioso que os ha propuesto el patrocinador entonces, ¿no? Sí, no, la verdad que el equipo lo ha hecho Rodolfo Dorian y ha escogido corredores, vamos, que él cree que pueden dar la talla en concepto de equipo y el patrocinador ha apostado muy fuerte por nosotros. Vamos a ver cómo, si sabemos responderle, ¿no? Lo mejorcito de cada casa. Oye, Fran, te esperan, aparte de esta carrera de los Guájares, unas semanas exigentes. En principio, esta digamos que será la segunda cita de este, digamos, de esta semana de dura agenda, ¿no?, deportiva, porque estuvisteis el domingo en el Maratón de Sevilla, donde ibas a probar más que nada, ¿no? ¿Qué tal te fue? Pues sí, pues me fue muy bien porque teníamos pensado de rodar para no castigarme mucho. Tampoco la tenía entrenada la maratón este año, porque estaba preparando lo de los bandoleros. Entonces el objetivo era rodar y llegar lo más fresco posible para no estar muy castigado para esta carrera y salió bien. La hice muy tranquilito, muy relajado. Hombre, relajado... Sí, conformativo, tranquilito. Eso es, que yo iba bien y llegué en perfectas condiciones, que no es que tampoco fuera, ya también 2:55 no... Que no fue andar. Sí. Pero que se fue relajado y me fue muy bien. No he tenido apenas secuelas, esta semana descansé un día, el siguiente día me fui a correr y no tengo ninguna secuela, o sea que perfecto, hemos conseguido lo que queríamos, que era... entrenar, Y no salió bien. Ahora vienen los Guájares el domingo y dentro de dos semanas una de las grandes citas de la temporada en nuestra comarca, la primera ultratraicera de los Bandoleros. ¿Desde cuándo la llevas preparando, Fran? Pues estoy preparándola desde el mismo día que dijeron que era oficial el día que se admitía, porque ya estaba yo entrenando para la Maratón de Sevilla y estaba con un ojo mirando yo ya para el otro lado a ver si... me afirmaban de que se hacía en marzo, no se hacía. Y en el momento que me dijeron que sí, que fue por noviembre, a mediados de noviembre, empezamos ya a salir al campo y a hacer ya tiradas largas, progresivamente, vamos, no es que empezáramos a hacer ya tiradas de 50 kilómetros, pero ya empezamos a ir preparando la carrerita. Muchos prescritos. De alguna manera. Carrerita, eso sí. Muchos prescritos en principio, pero inscritos se han quedado en menos. Parece que, pues, según nos comentaba, la dureza ha echado mucho para atrás, ¿no? Una vez que has conocido el recorrido. Lo malo de la prueba esta, de que está aquí al lado y la han probado. Y la gente, cuando ha visto que haciendo 32 kilómetros, que digamos es de Prado Rey a Villaluenga, han visto lo duro que es, han dicho: quieto, ¿dónde me estoy metiendo? La verdad que asusta un poquito, porque yo me metí en el Mont Blanc cuando hice el Mont Blanc, o cuando he hecho otra de larga distancia fuera de España, y la verdad que nunca hemos entrenado. A lo mejor si fuésemos de aquella zona y supiéramos dónde nos íbamos a meter, a lo mejor no la hacíamos. ¿Sabes? Pero lo malo de esto es que la gente se ha apuntado y cuando la ha entrenado o ha ido a la salida al campo y ha visto más o menos el recorrido, han dicho: quieto, que esto es muy serio. Y la verdad que no le estamos echando mucha cuenta a la carrera, pero la carrera es muy, muy seria, ¿eh? Y como conocedor ya de pruebas de este estilo, Fran, ¿cómo catalogarías esta Ultra Trail? Pues el Ultra Trail este es muy, muy gordo, ¿eh? Yo la verdad que lo puedo comparar no con los desniveles de Andorra, porque Andorra los desniveles tienes que subir más alto y bajar más alto, es más técnica que esta. Pero yo pienso que la dureza viene a... son menos kilómetros y la otra son más kilómetros, pero por los kilómetros y por los desniveles, más o menos yo lo pondría igual que Andorra, más o menos. ¿Cuál es? Tú ya has hecho el recorrido, ¿no? Sí, lo he hecho entero, sí. ¿Y cuáles son las zonas más duras y difíciles? Yo pondría el comienzo yo creo que es lo más duro, el comienzo hasta Villaluenga, es lo más duro. Y después, una vez que ya llegas a corte, el subir arriba del todo a salir a los Llanos del IVA, ya tiene 100 kilómetros encima y esa parte ya salió el todo, ya iba a pesar. Porque la parte de Villaluenga, ya llegando a la otra parte que también es dura, Grazalema, ya sabes que te quedan 40 kilómetros, ya... puedes respirar un poquito, ya sabes que tienes ahí la meta al alcance de la mano, que ya cuando llegas a Arbo ya es bajada, digamos, no es bajada todo, pero bueno, ya la mente va de otra manera. Yo pienso que la parte más dura va a ser la primera parte, porque te coge la noche, es la parte más técnica, y la parte de cortes para arriba, que ya lleva 100 kilómetros en las piernas y van a pesar. ¿Y sobre en cuántas horas quieres completarlo tú? Yo he estado cuadrándola y yo creo que la puedo hacer sobre unas 24 horas. Si me encuentro bien y todo sale bien, a lo mejor le puedo quitar algo a las 24 horas, pero que en una carrera tan larga decir lo que vas a echar es muy, muy complicado, porque un chino en el zapato te echa fuera de la carrera en cualquier momento. Eso es muy, muy complicado de decirlo, pero como he hecho la carrera en dos partes, una la hice de 60 kilómetros y otra la hice de 90 kilómetros, más o menos sé lo que se tarda en hacer 90 kilómetros y lo que se puede llegar a tardar en hacer los 60 eso con los 90 ya en las piernas, ¿sabes? Y más o menos creo que sobre 24, 23, ahí va a andar, creo, la hora que yo voy a echar. Por cierto, en la lista de inscritos, ¿conoces alguno de los que están ahí, alguno que despunte, que pueda servirte de referencia? ¿O pueda servir de referencia a la carrera? No he visto la lista de inscritos. Sé de boca que vienen unos pocos que son muy buenos. no sé si al final preinscrito estaba Kiko Galera, que es un gran corredor de ultrafondo, que ganó el Ultra Trail de Peñalara, que son 100 kilómetros en Madrid. Y también viene mi compañero de equipo, Pedro Maldonado. Y también viene de Ronda un Juan, no me acuerdo, Juan, un chaval que terminó cuarto en la 101 este año. Está también mis compañeros de Ubrique, que son muy buenos. Y bueno, así por lo harto son los que te puedo decir, porque la verdad que no he mirado la lista de inscritos. Bueno, por cierto, tengo entendido que este año repetirás en Cegama la participación que ya tuviste el año pasado, que también volverá, supongo, a ser puntuable para el Campeonato del Mundo de la especialidad. Sí. Y creo que has conseguido el dorsal por tiempo, ¿no? Pues sí, como tengo dorsal por tiempo, yo no me la pierdo. Mira, hoy a las 7 es el sorteo para los que han entrado, para los que quieren correrla sin tiempo, que no tienen tiempo y han hecho la inscripción. No, aquellos que no han participado hasta ahora, ¿no? Exactamente, o los que no han participado, los que han participado y no tienen tiempo, ¿sabes? Entonces, hoy a las 7 es el sorteo en Cegama. Y me parece que son 3.500 inscritos para 200 dorsales. Eso será... que es como lo cogí yo el año pasado, ya sí, porque sí. He entrado por tiempo, pero el año pasado tuve la suerte de 3.500 o 3.600 que éramos, me tocó a mí, eran 200 dorsales los que se sorteaban. Y con el papel del año pasado, pues ya te has ganado ese derecho de poder volver a participar, ya como decimos, por pleno derecho, por tiempo. Y sí. Digamos que ese va a ser una de las citas ya que tienes señalada en el calendario. Será sobre el mes de junio otra vez, supongo, ¿no? Sí, no, este año cae en mayo, final en mayo. De mayo. Bueno, por esa fecha más o menos. Sí, y también y también te iba a decir, Cegama, y también la prueba peculiar en la que tomáis, o que tradicionalmente algunos compañeros de aquí de Ubrique, pues participáis, peculiar, digamos, por distancia, ¿no? Aunque ya Cegama lo es de por sí. Pero este año no va a ser una ultra, no va a ser una carrera por montaña, sino que va a ser nada más y nada menos que la Maratón de Nueva York. Pues sí, estamos ahí, que ya el año pasado quisimos hacerla, pero no hubo... fuimos tarde a buscar dorsal y no lo pudimos conseguir. Y este año pues nos hemos puesto mano a la obra y también una vez más por tiempo, porque te lo asignan, si tienes dentro de unos tiempos te ponen una... Y hemos conseguido dorsal Juan de Dios, Mateo Garcés, Juan Puerto y yo. Y está ahí un cuarto amigo nuestro que lo va a intentar también por sorteo, porque por tiempo no tenía ninguna maratón ni ninguna media maratón dentro de los tiempos que te exigen para darte dorsal directamente. Recordemos que el Maratón de Nueva York es allá por el mes de octubre, ¿puede ser? Noviembre. Noviembre, octubre, noviembre, noviembre, sí. Es cuando va a tener lugar una cita. La verdad es que... se ha visto tantas veces por la tele, ¿no? Los noticiarios deportivos que tiene que ser todo una experiencia verse allí, ¿no? Ya la Maratón de Sevilla es peluca y son 5.500 participantes, pues imagínate, y es una marea humana lo que se ve en Sevilla, imagínate 144.000 personas corriendo. Eso es y además la posibilidad de conocer Nueva York, porque en 42 kilómetros meterán digamos, por los sitios más emblemáticos, ¿no? Pues me imagino. Todavía es que ni nos lo creemos de que tenemos dorsal para Nueva York, pero la verdad que va a ser espectacular. Y saber que vas allí, en la Gran Manzana, en el Central Park, en lo que has visto siempre por la tele, que para mí va a ser una experiencia más. Todos los años buscamos una experiencia nueva, fuera de España, fuera... Y este año, pues, no queríamos... Teníamos el Ultra Trail aquí en nuestro pueblo y queríamos buscar otra cosa diferente y hemos cogido la Maratón de Nueva York. Ya iremos, conforme se vaya acercando la fecha, hablando con vosotros para que nos conozca, para que nosotros conozcamos, pues, día a día, pues, la experiencia que va a ser estar en Nueva York. Para eso todavía queda mucho, lo más cercano, este domingo, en Los Guájares. Y nada, pues, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte, Frank, que nos hayas atendido nuevamente, desearte mucha suerte para el domingo y de aquí para esas citas, pues lo único que podemos desearte es que la rodilla no te dé ningún ruido y que puedas estar presente en todas las pruebas, ojalá, muchas gracias, pues muchas gracias, mucha suerte y un abrazo. Venga, hasta igualmente. Luego. Hasta luego. You know we've got to find a way to bring some love here to stay. Volvemos a recordar que además de Francisco Pazos van a estar presentes Luis Ignacio Pan Román, María del Carmen Ramírez Vela, Juan de Dios Vilches Varo, José Manuel Villarte Santos y en la categoría Junior Pedro Sánchez Rosado, que la prueba será de 27,7 kilómetros con un desnivel positivo de 1.670 metros. Los deportistas van a correr sobre un firme formado por 10% de asfalto, 22% de carriles y 68% de senda, muchas de las cuales siguen un camino señalizado. Por cierto, que en el comunicado que da la Federación Andaluza de Montañismo sobre esta carrera de los Guajares, a la hora de hablar de favoritos de la prueba o de atletas de renombre que van a estar presentes, nombran a nuestro paisano Luis Pan, que ya saben que este año se proclamaba campeón en la categoría de veteranos, campeón de Andalucía en la categoría de veteranos de carrera por montaña. Y además, tercero de España también, que no es poco lo que completó el año pasado Luis Pan, tanto en la Copa Andaluza como en la Copa Nacional de Carreras por Montaña. Más citas para el fin de semana. Hablamos de tenis. Para hoy había previsto tres encuentros. Los dejamos para porque ya uno comenzaba a las 5:30, otro a las 6 y otro empieza a las 7:30. Dentro de poco, este entre Bartolomé Calvo del Valle y Manuel Carrasco Sánchez. Para mañana en la pista azul. Para mañana en la pista roja, 9:30 de la mañana. Francisco Javier Brea Romero frente a José Manuel Salguero Díaz. A las 4 en el mismo escenario, Francisco Morales Andrade frente a Juan Carlos Martín Baza. Y a las 6 también en el mismo escenario, Rafael Sánchez Gutiérrez frente a Sergio Márquez Carrasco. En lo que se refiere al domingo, 9:30 de la mañana en la pista roja, Pablo Castro Mateo frente a Francisco Javier Brea Romero y a las 11:30 Antonio Olivares Reverte frente a Luis Corrales Márquez. Esas citas, como decimos, tendrán lugar en lo referente a la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique. Y por otra parte, nos quedamos con los horarios de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, jornada 16ª en División de Honor, hoy viernes 8:30 en el Pabellón de los Remedios, Zulema Autoescuela Celia, mañana sábado en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Leighton Construcciones y Reformas Los Patos, a las 10, Mandarina Cercasa Cibeles, a las 11, Revolución La Fresquita Don Odón, y en el Pabellón a las 10 de la mañana, Pintura Rafa Porti Construcciones Hermanos Vires Oliva, a las 11, Pan Metropol Marca 91, y a las 12, Estudiantes de Polideporte, Club Deportivo Helio Morgan. En segunda división, jornada 17ª, ya saben que no habrá partido en primera. Estos son los partidos en segunda. Hoy viernes en el Pabellón de los Remedios, a las 9:30, Panadería San Antón de Benocaz, Café Tertulia Serra de Ubrique, a las 10:30, Quesos Payo Yoralupe Kebab, en el Pabellón, 10:30 de la mañana, Plataforma Multialas, Cervecería Los Morenos. Y mañana, sábado, en el Pabellón, 9 de la mañana, Club Deportivo Grazalema Brillo Sur, y en el Pabellón de los Remedios, 12 del mediodía, Cervecería Carlos, Construcciones Montero. And you can see what's going on. Y ya para ir despidiéndonos, nos vamos a quedar con las citas que nos pasaba, o el calendario para este fin de semana que nos pasaba lo que es las competiciones y eventos de las federaciones deportivas andaluzas en la semana del 20 al 26 de febrero. Tenemos, por ejemplo, en vela, del 24 al 28, la Semana Olímpica Andaluza, 12º Trofeo de Carnaval, eso en Cádiz. En tiro con arco, la primera tirada de la Liga Andaluza de Bosques, 3D 2012 en Jaén, eso el 26 de febrero, el domingo. En tenis de mesa, del 25, desde mañana hasta el 4 de marzo, el Campeonato de España y Copa de Su Majestad los Reyes en Almería. En natación, también mañana, desde mañana hasta el 25 de marzo, del 25 de febrero al 25 de marzo, los playoffs de la Liga Femenina de Waterpolo arrancarán mañana sábado. En montañismo, hoy se supone que comenzaba el 12º Trofeo Puerto de la Ragua de Esquí de Montaña, en Granada. En rugby, mañana y pasado, el Campeonato de España de Selecciones Territoriales en la categoría femenina, que se va a celebrar en Córdoba. En bádminton, mañana y pasado, el sábado y el domingo, el Campeonato Internacional de España Sub-19 en San José de la Rinconada, en Sevilla. En fútbol, hoy, mañana y pasado, el Campeonato de Andalucía de Selecciones Infantil y Cadete, con la presencia de la selección gaditana, que va a tener lugar en Sevilla. Y, por último, en atletismo, mañana el Campeonato de Andalucía Sub-20 de pista cubierta en Antequera, Málaga, y el domingo el Campeonato de Andalucía de Veteranos en pista cubierta también en Antequera, Málaga. Es información que nos remiten, como hemos dicho, desde esa entidad que hemos comentado hace un instante, la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas. Con esto nosotros ponemos el punto y final. Volveremos ya el martes. El martes es el día en el que se retomará la programación habitual. El martes es festivo, es el día de Andalucía. Tanto el lunes como el martes son festivos y, por lo tanto, como decimos, no habrá programación de deporte. Volveremos el miércoles a la misma hora y en el mismo sitio, 97.6 de la frecuencia modulada. Muchas gracias por su atención. Disfruten este fin de semana del inicio del carnaval y hasta el próximo miércoles.